Listo. Vamos a arrancar con Constanza. A ver. El Radio Arte. El Radio Arte. Bueno, hola, yo soy Constanza Piña, soy artista chilena en el mundo sonoro, conocida como Corazón de Robota, también por mi trabajo con el desarrollo de dispositivos de electrónica. Entonces tengo un blog que se llama corazonderobota.tk. En los últimos años principalmente estaba enfocada a desarrollar procesadores o maquinitas de sonido para principiantes o para músicos que se quieran interesar en desarrollar sus propias máquinas para integrar a su set, ¿no? Crear sonidos propios y bueno, todo esto basado en la idea de la cultura libre. Por lo tanto, mi blog principalmente tú vas a encontrar tutoriales, esquemas, los planos para poder desarrollar algún dispositivo que a ti te interese, ¿no? Desde secuenciadores, cajas de ritmos o dispositivos electrónicos principalmente de bajo costo. Entonces, bueno, yo como hace años llevo investigando con eso, desarrollé un proyecto que se llama Corazón de Robota, que es la performance en la cual yo toco en vivo, haciendo uso solamente de estos sintetizadores do it yourself. Y bueno, eso principalmente es lo que he estado haciendo ahora último en cuanto al sonido de estos últimos años. Pero además yo tengo formación de artista visual y bailarina. Entonces tengo también otro tipo de trabajo que está más basado en la performance. Entonces, bueno, ahí integro trabajo con el cuerpo, con danza. Y también la utilización de dispositivos electrónicos que tú puedes performar con ellos de una forma más, digamos, con movimiento. O sea, ya de una manera en la que tu cuerpo no es el que se adapta a una máquina, sino la máquina a tu cuerpo. O sea, a partir de ahí tengo otra serie de obras más basadas en lo que se llaman como los vestibles, ¿no? Interfaces vestibles. Y bueno, también con esas interfaces tú las puedes encontrar publicadas en este mismo blog. Entonces a mí me gusta mucho trabajar esa idea de las tecnologías abiertas y además de las manualidades. Y en base a eso yo además llevo un trabajo de educadora independiente. Entonces hago muchos talleres sobre electrónica do it yourself, en el cual yo enseño las bases, los principios de la electrónica enfocadas o al sonido o a trabajar con ropa o didácticas para niños, para profesores, y viajo mucho dando esos talleres y también los conciertos o presentando obras, eso principalmente. Bueno, el sonido apareció en mi trabajo. Yo creo que desde el momento en que yo trabajé con una compañía de danza, entonces en ese momento comenzamos a trabajar también con música en tiempo real. Se llegó a ese proceso en la experimentación entre grabaciones en tiempo real de los movimientos, de lo que se generaba en el espacio, grabaciones de campo. Bueno, también por la danza siempre uno tiene el oído súper despierto. De hecho, hay culturas africanas que tienen solamente una palabra para definir danza y música. Si bien mi trabajo yo lo enfoco mucho más al campo de lo sonoro que de lo musical, esa parte apareció para mí desde la danza. En un principio comencé a trabajar mucho con algunos labels en Chile, haciendo las visuales. Entonces, en ese momento yo trabajaba en audiovisual y tuve mucho contacto con músicos muy buenos de distintas partes del mundo y principalmente chilenos que estaban trabajando toda la música electrónica, pero siempre con software. Yo tuve como acercamiento al lado musical y de la producción musical o sonora desde ahí, Pero luego yo comencé a desarrollar mis propias investigaciones en electrónica y principalmente a desarrollar instrumentos sonoros. Entonces, cuando yo empecé a desarrollar los instrumentos, yo no tenía ninguna pretensión de tocar con ellos. Yo simplemente los desarrollaba, los publicaba, los enseñaba, los veía más como un material aplicable a una obra más cercana a lo visual. Pero todo esto generaba sonidos. Entonces, en un momento yo tuve una invitación que fue como el puntapié inicial, que estuvo re bueno porque medio que yo no sabía qué iba, me invitaron a presentar mi trabajo y pensé que me invitaban a dar una clínica, como a conversar. Pero resulta que era una invitación a tocar. Y claro, cuando me ponen en el line-up de los músicos, yo de pronto me vi ahí, uy, tengo que preparar un set, algo. Y yo principalmente había tocado, pero dentro de mi taller, en mi casa, para mí. Y bueno, luego de esa presentación empezaron a invitarme a otras presentaciones más. Entonces yo ya tuve que empezar a darle con eso, así como de una manera súper inesperada, y me pareció súper rico porque yo venía bien fresca como a tocar, sin pensar en que iba a ser una composición, una melodía, que tenía que llegar a un ritmo o algo. Simplemente yo hacía una demostración de la voz propia de las máquinas, de los sintetizadores, de la síntesis misma del sonido que se generaba con los chips. Entonces me parecía que eso era como la voz propia de la electrónica, así como de la máquina en sí. Y además porque cuando tú generas un cacharro electrónico, muchas veces él ya agarra vida propia. Entonces, darle ese espacio para que ese cacharro se manifieste con sus ondas cuadradas, bien sucias, y reivindicar ese tipo de sonido, porque la música es un lenguaje, y ese lenguaje tiene ciertos parámetros al cual tú sigues, ¿no? Pero yo tenía más libertades porque yo no planteaba nunca que mi performance era musical, sino sonora. Entonces, dentro de lo sonoro tú tienes mucho más campo para explorar, porque el sonido simplemente es vibración, frecuencias, y ni siquiera mente esas frecuencias tienen que ser escuchables para el oído humano. También hay campos de las vibraciones que apelan más a una sensación física, que pueden llevar a un estado mental, no sé. Poder diseñar frecuencias te da la libertad de trabajar dentro del campo escuchable o fuera de él. Entonces a mí me gusta mucho trabajar con ese intermedio, generar frecuencias tal vez muy graves que generen vibraciones en el espacio físico, en tu cuerpo, y tu cuerpo se transforme como en una caja acústica que resuene, ¿no?, con estas vibraciones. Entonces yo lo veo más desde ahí. Y bueno, mi trabajo así con sonido ha ido como cada vez profundizando más. Yo creo que también lo bueno que fue para mí fue que yo empecé a tocar tocando. Y eso es como se aprende a andar en bicicleta, ¿no? Aprendes a andar en bicicleta andando. Entonces yo de pronto comencé a tocar y ya estaba en festivales programados, en lugares, como a la par con grandes músicos que yo admiro mucho, y que yo ya estaba como tocando ahí. También esa posibilidad de insertar esos campos del ruido a lugares que tal vez espera un lenguaje musical o rítmico o bailable. Si bien mi performance sonora puede ser musical, cuando se plantea así más en un plano fiesta, supongamos, yo puedo llegar a cosas más rítmicas donde sí, a veces la gente baila, pero no es el objetivo. Entonces, también cuando me meto para tocar en otro espacio, ya sea un museo, una galería u otra instancia, yo también puedo apelar a otro tipo de performance. Entonces, así, bueno, esa ha sido como mi experimentación con el sonido, más o menos este último tiempo. Encaro los proyectos que tengo de una manera bien metodológica, porque Principalmente como yo trabajo con open source, voy documentando todo lo que voy haciendo. Y además mi trabajo tiene esa parte intangible, por decirlo, que es el sonido o la performance, pero también tiene la parte tangible, que es el desarrollo de un dispositivo para una puesta en escena, para un concierto. Entonces, siempre se me viene una idea que, bueno, luego comienzo como a investigar, ¿no? Pero sorprendentemente me ha sucedido que yo hago algún croquis, algún dibujo, algún boceto, y luego cuando lo termino me doy cuenta que no sé si el boceto lo hice antes o después, porque queda muy, se acerca mucho a la idea que yo tengo. Y yo trabajo muy desde lo visual, o sea, mis ideas siempre me imagino formas, colores, movimientos, eso va todo de la mano traducido al espectro sonoro también, pero siempre yo tengo alguna imagen. La performance que yo hago, para mí es muy importante la parte visual, que los dispositivos que estén ahí puestos en la mesa donde yo toco, o si es performance, si utilizo un cuerpo de una persona, eso sea a la vista y tú puedas apreciar de dónde viene el sonido. Es muy distinto al caso de alguien cuando toca, por ejemplo, con una laptop, donde en realidad el dispositivo no es lo relevante ahí. Yo parto con una idea, a lo mejor en el caso, por ejemplo, de Corazón de Robota, yo armo así como un mapita de los sonidos en cuanto a los dispositivos que yo toco. La mayoría de los dispositivos que yo desarrollo están hechos en cajas de chocolate, que son de estas de bombones que vienen en forma de corazón, ¿no? Entonces yo las colecciono y tengo ahí mi colección de cajas. Y las veo por tamaño, las veo por forma, entonces digo ya, esta caja que es pequeñita me va a servir para un filtro que tiene una sola perilla, por ejemplo. Listo, pero este va a tener una entrada, una salida que se va a conectar a esta otra máquina. Y esta otra, entonces voy armando una cadena. Ya más o menos tengo todo interconectado, entonces yo luego, primero tengo ese mapa, luego empiezo a desarrollar estos dispositivos y a probarlos. Y luego la composición musical va saliendo sola, porque tú al desarrollar el dispositivo y tener que escucharlo, probarlo, ver la frecuencia que estás haciendo, tener que oír el filtro, ver cómo funciona con este sonido, si funciona mejor con este otro, van apareciendo cosas que no tenías pensadas, pero que al escuchar y al escuchar, aunque yo hago una performance que es improvisación, yo sí manejo una idea de estructura, que justamente la dan estas máquinas y cómo van interconectadas y con cuál yo comienzo o cuál pongo conectada en esta cadena antes o después, porque ahí el sonido va a cambiar. Entonces, en la estructura así de las performances de sonido, la metodología va por ahí. Y siempre, como te digo, de la mano con que cada dispositivo que se desarrolla, yo lo publico en el blog. Entonces le pongo un nombre, pongo la referencia de donde yo lo investigué, los planos que yo desarrollé, la modificación que yo le hice, la foto, y así si otra persona le gusta, le interesa el sonido que tiene o lo puede utilizar, lo puede hacer. Por otro lado están las obras que tienen que ver más con danza o con performance. Entonces ahí ya a mí la idea de la imagen visual me queda mucho más clara, porque yo visualizo algo, lo hago un boceto. Siempre me interesa mucho mezclar la idea de lo textil con lo electrónico. Entonces dentro de las investigaciones siempre voy viendo, principalmente me aparecen trabajos de mujeres o de danza, entonces tengo varios referentes ahí súper importantes como Rebeca Horn o bailarinas que trabajan la idea de espacialidad o de lenguaje de la danza como escritura del sonido, como lo hizo Laban, por ejemplo. Estos movimientos se traducen en alguna forma o en algún tipo de lenguaje que tú de alguna manera lo podrías como escribir igualmente como a lo mejor uno escribe un código, ¿no? Sería como una idea de código de programación o de código del cuerpo o código binario que a lo mejor maneja un chip que yo estoy usando. Entonces voy haciendo esas como comparaciones, analogías en cuanto a la idea que yo tengo, rescatando mucho esas referencias. Para mí, como la idea del trabajo abierto no significa ocultar porque pareciera que copié. No, porque yo tal vez no copié, tengo una idea y yo miro y ya se ha hecho cosas muy similares, y eso por lo general creo que nos va a suceder a todos siempre. Sin embargo, cuando tú reivindicas ese trabajo, que a lo mejor se hizo, no sé, en los años 60, yo creo que potencia tu trabajo y también el otro. Entonces va como referenciando todo eso, mismo yo lo hago en el blog, luego que tengo como esta idea visual un poco más clara, entonces algunas veces yo he requerido de algún grupo de trabajo que me ayude a desarrollar la obra. Por ejemplo, en el caso de la última que presenté en Buenos Aires, que se llamó Galena, que era una antena para captar campos electromagnéticos y sonorizarlos, esta antena, la idea era que captara las emisiones electromagnéticas que en algún momento están atravesando tu cuerpo y tú no las oyes, ¿no? Entonces, ¿cómo tú podrías con esa antena amplificar y sonorizar ese campo sonoro inaudible que existe en algún espacio determinado? Entonces, ahí yo me basé en la idea de las dimensiones del cuerpo, y eso también estuvo como graficado, por ejemplo, Laban, o las investigaciones de la Bauhaus con Oscar Schlemmer, que investigaron desde el cuerpo inmóvil hacia como su radiación en el entorno, todos los movimientos posibles que podía hacer sin moverse de un punto, o hacia el espacio, en un espacio tridimensional. Entonces, pensando en ese campo de acción, se diseñó una antena que cubría este radio, que sería como una especie de parabólica, por decirlo. Entonces, esa antena era hecha en tela, en una tela de papel, la tela que se usa entre medio de las prendas. Y era todo un bobinado, una bobina toroidal, que era hecho especie como, ¿cómo decirlo? Esta cestería, ¿no? Como hacen la cesta. Ese trabajo era muy fino y de mucho tiempo, ya que la invitación es para mí, yo tal vez la puedo hacer extensiva a otras personas con las cuales a mí me gustaría trabajar en colaboración, así lo hice. Y a mí me interesa mucho más esos formatos de arte en el cual la obra en sí es un producto, ¿no? Pero para mí la obra también es el trabajo participativo y la relación que se da en un laboratorio, en un conjunto humano-técnico. Entonces, ese es otro lado, como otra metodología, como yo abordo el trabajo, que finalmente puede terminar en una exhibición, en una performance, pero por sobre todo en una investigación documentada, abierta, y así que podría derivar para otras obras posibles que alguien que está investigando por el mismo camino pueda tomar eso como punto inicial y hacer otra cosa. Mira, para mí la relación con el sonido ha ido cambiando día a día, porque a medida que más me encuentro con distintas frecuencias, distintos sonidos, a lo mejor sistemas de sonidos que propician que uno pueda escuchar de manera diferente, mi relación ha cambiado mucho. Desde el comienzo yo no tenía muy ni estudiado ni tampoco tal vez el oído tan agudo, pero ahora creo que cada vez más. Yo principalmente lo veo como frecuencias y como vibraciones, ¿no? Claro, lo que uno escucha es una porción súper limitada de todo ese espectro, y nuestros sentidos pareciera que se limitaran a creer que eso es solo lo que hay. Es como nuestra cultura es de ver para creer, ¿no? Como escuchar para creer, pero también puede ser creer para ver. Entonces yo a veces imagino cómo funcionan las radios, por ejemplo, que, no sé, mandan una onda y hay otra onda, una onda portadora y una moduladora. Entonces, cuando yo tengo una antena y puedo enviar una onda, genero esa otra audible, ¿no?, a través del amplificador de mi radio y puedo escuchar ese mensaje. Sin embargo, si no tengo esa emisión, no lo podría hacer. Entonces, a veces yo imagino eso, que uno tocando envía estas ondas y yo pienso, ¿dónde terminan? ¿Hasta dónde llegan? ¿Para dónde van? O sea, parten desde aquí, pero luego que yo las deje de escuchar no significa que se extinguieron, ¿no? Sino que se fueron por el espacio hacia más allá. O sea, las primeras ondas de radio que se emitieron desde el planeta Tierra ya salieron al espacio intergaláctico. Entonces, es como, wow, eso, no sé. Nosotros estamos constantemente recibiendo todas esas emisiones cósmicas y que no las escuchemos así como nos escuchamos hablar no significa que no nos estén llegando. Yo creo en eso, como más sonidos, frecuencias que están ahí y que uno tal vez al ser como el emisor de esto, tú estás enviando y recibiendo mensajes. El momento de tocar es como eso, ¿no? Como que tu cuerpo y tú se transforman en una antena de emisión y recepción y se genera un ritual ahí. Desde la electrónica, que los sonidos electrónicos que son los que yo hago, yo sé que un chamán tal vez lo hace con su misma voz, al cantar en un rito. Por eso tengo otras perspectivas de lo que podría ser el campo del audible, porque también se puede llevar a otras dimensiones. La mente no trabaja en una sola dimensión. No trabajo en nada cuando toco con sonidos pregrabados, ni con samples, ni nada, porque no uso computador. Entonces, cuando yo toco es directamente el sonido que sale de las máquinas que yo hago, ¿no? Que son sintetizadores. Cuando toco, yo sé cómo suena cada una. Previamente, a lo mejor, yo ya la dejo como preseteada, a pesar de que como no es un sistema digital, no existe esa precisión de decir va a sonar en esta nota, sino que se aproxima. Entonces más o menos me imagino cómo va a entrar un sonido luego de otro, o a veces simplemente yo transformo todo en el momento en que estoy tocando, porque también yo lo veo como campos vibracionales. Entonces a veces yo recibo la energía de la gente y digo, no, es que el plan que tenía en mente no va a funcionar aquí, o en realidad me motivo más a hacer otra cosa, a poner sonidos un poco más fuertes o más suaves o sí, más rítmicas. Entonces yo eso lo voy transformando. Siempre en base como a alguna idea previa, pero en un momento ya me gusta mucho más cuando me salgo de esa estructura y puedo jugar, ¿no? Como que tocar es play, ¿no? Entonces si uno no juega, no lo disfruta tanto. Yo creo el lenguaje mismo que viene de la máquina. Principalmente lo más fácil de hacer, digamos, es una onda cuadrada, porque en la electrónica es como 1-0, voltaje, no voltaje, entonces sube y baja. Claro, con los filtros y con todos esos procesos que tú puedes hacer, puedes un poco alterar esa onda. Yo tengo uso de distintas formas, pero el básico sería el cuadrado, ¿no? Y claro, muchas veces cuando yo enseño, la gente como que tiene un prejuicio con la onda cuadrada, en plan, como claro, musicalmente es una onda muy tosca, muy, muy ruda tal. Entonces, sí, si lo vas a comparar con el sonido de un violín o de un piano, qué sé yo, no, es como que no fuera musical. Y la gente a veces me pregunta cómo eso se puede mejorar. Pienso por qué la idea de mejorar algo es diferente nada más, esto suena distinto. Y esa es la voz del binario mismo, o sea, me encanta que sea así. Ahora, ¿se pueden hacer otros sonidos? Sí, pero no es mejorar el sonido, sino hacer otro sonido. Creo que la música también nos tiene mucho encasillados en esos conceptos y a mí me gusta pasar de todo eso. Documental sonoro es lo que nos trae aquí. Género flexible, género abierto, género con sus márgenes borrados. Mi nombre es Francisco Godínez Galay, soy parte del Centro de Producciones Radiofónicas y en esta suerte de matriushka sonora, lo que hacemos en esta parte es hablar un poco de documental sonoro, hablar y escuchar por sobre todo. Vamos a empezar llevándoles algo de nuestra producción. En este caso se trata de Mil sonidos en un golpe. Vamos a escuchar este documental con elementos de todo tipo. Se trata de la historia del día del golpe de Estado a Salvador Allende en Chile, pero contado desde el protagonismo que tuvieron los sonidos y también el rol que tuvo la radio en ese día. Tuvimos la suerte a la hora de producirlo de que había gran cantidad de archivos históricos de este suceso, lo que nosotros llamamos un documento sonoro, lo que también es algo que define cuándo se es documental sonoro y cuándo no. Teníamos los discursos de Allende a través de Radio Magallanes, los últimos discursos del presidente. Teníamos las intercepciones de las comunicaciones militares que estaban gestando el golpe. La historia dice que eso fue hecho por un aficionado, eso está registrado. Teníamos también el paisaje sonoro del bombardeo a la Casa de la Moneda, un notero de Radio Cooperativa cubriendo la noticia en un momento dice: ¿para qué voy a decir más cosas yo? Escúchenlo ustedes mismos. Y entonces eso, gracias a la visión de ese periodista en terreno en el año 73, hoy tenemos un paisaje sonoro sin contaminación de voz humana en donde se escucha cómo los aviones de la Fuerza Aérea bombardean la casa de gobierno. Con eso y una investigación que nos llevó a saber algunas cosas de cómo se pudo haber vivido ese día en Radio Magallanes, que fue la radio oficialista, en Radio Agricultura, que fue la radio pro-pinochetista, y en la casa de este supuesto aficionado que interceptó las comunicaciones, hicimos esta construcción a través de dramatización. Entonces combinamos los audios históricos, la dramatización basada en la investigación y entrevistas, testimonios de chilenos y chilenas que en la actualidad nos cuentan qué recordaban de ese día. Vamos a escuchar, si les parece, la primera parte entonces de Mil sonidos en un golpe. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina, ECO, Educación y Comunicaciones de Chile, y la radio Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile presentan Los Mil Sonidos del Golpe. Mil sonidos en un golpe. Mil sonidos en un golpe.